Crecer en Cristo. Introducción general. Hola, querido. Mira, la iglesia es como una familia, como una grande familia. Solo que la familia está unida por vínculos de amor y de sangre, mientras que la iglesia está unida por los vínculos de la sangre de Jesús y también por los vínculos de sus enseñanzas, a las que podemos llamar de doctrina. Infelizmente, hay muchos cristianos sinceros que colocan a Jesús contra la doctrina. Dicen, por ejemplo, yo amo a Jesús, pero no quiero saber nada con la doctrina. Otros argumentan que la gracia maravillosa viene de Cristo, pero la doctrina viene de los hombres. Y hay otros que añaden, solo Cristo salva, la doctrina no. Ahora, querido, todas estas expresiones y muchas otras parecidas son bonitas de ser dichas. Pero quien las dice revela en realidad que no conoce a Jesús, porque si lo conociese, jamás afirmaría semejante cosa. Es imposible separar a Jesús de su doctrina, que es la verdad, porque el propio Señor Jesucristo dijo aquí en San Juan 14, 6, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Aquí el concepto de Jesús es claro. Nadie puede ir al Padre sino a través de Jesús. Y Jesús es la verdad. Tú puedes ser bien intencionado en el deseo de ir a Dios, pero si vas de la manera equivocada, no lo encontrarás. La única manera de encontrarlo es a través de la verdad. ¿Y qué es la verdad? Es el propio Señor Jesús. Pero Él dijo más. Dijo que su enseñanza también es la verdad. Y sus enseñanzas están en la palabra de Dios. Eso es lo que Él mismo afirmó aquí en Juan capítulo 17, versículo 17. Santifícalos en tu verdad, tu palabra es la verdad. En otras palabras, la verdad es Jesús y también sus enseñanzas dejadas en la palabra de Dios. No puede haber separación entre Jesús y sus enseñanzas, o sea, su doctrina. Querer separar a Jesús de la doctrina es un craso error. Ahora mira, la razón por la que mucha gente se coloca contra la doctrina tal vez sea el hecho de que frecuentemente se confunde doctrina con dogma. El dogma es un concepto cerrado que tiene que ser aceptado sin pensar. Los que determinan el dogma lo han dicho y a ti solo te resta aceptar. Pero la doctrina es diferente. En primer lugar, la doctrina está basada en la palabra de Dios y no en la palabra de un grupo determinado de hombres que decidió que esto debe ser así. En segundo lugar, la doctrina es un camino abierto al estudio. Nosotros como iglesia no creemos en dogmas. Creemos que todos tienen el derecho de pensar, de estudiar, de analizar y de dar su propia opinión con relación a cualquier doctrina. San Pablo, en Romanos capítulo 12, versículo 2, dice lo siguiente. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Esta declaración de Pablo es un estímulo al estudio, a la investigación y al discernimiento. En la iglesia primitiva, los bereanos fueron considerados cristianos nobles justamente por su espíritu de investigación. Ellos, los bereanos, no aceptaban nada sin investigar. Hechos capítulo 17, versículo 11, dice al respecto de los bereanos, y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las escrituras para ver si estas cosas eran así. Y al tener esta actitud de escudriñar, de investigar, de estudiar, los bereanos pues solo estaban siguiendo el consejo de Jesús. Porque fue el propio Cristo que dijo lo que está registrado en San Juan capítulo 5, versículo 39. Dice así, escudriñad las escrituras porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí. Por lo tanto, mi amigo, aunque etimológicamente se le puede llamar doctrina a las enseñanzas de Jesús, porque la palabra doctrina viene del latín doctrina, que significa, entre otras cosas, enseñanza. La verdad es que la iglesia adventista no adoctrina, la iglesia enseña. Ahora, ¿cuál es la diferencia? Ah, la adoctrinación busca imponer las doctrinas, las enseñanzas, mientras que la enseñanza, la educación, trata de instruir a la persona para que esté en condiciones de analizar los conocimientos y personalmente ella decida la validez de las informaciones. Pero aquí viene otra dificultad. ¿Qué hacer si una persona, después de analizar las enseñanzas, llega a una conclusión diferente de la del cuerpo? Ah, esa persona tiene todo el derecho de dar su opinión, de enviar sus observaciones para que el cuerpo las evalúe. Pero, ¿y si el cuerpo llega a una conclusión diferente de la persona individual? ¿Qué vamos a hacer? Bueno, ella tiene todo el derecho de abandonar el cuerpo porque cree que el cuerpo está equivocado. Sucede con frecuencia que personas que no están de acuerdo con algún punto doctrinal de la iglesia no se retiran, sino que empiezan a realizar un trabajo de diseminación de sus conclusiones personales dentro del cuerpo. Y entonces, lógicamente, atentan contra otro principio tan sagrado como el de pensar libremente. Me refiero al principio de la unidad y del orden dentro de la iglesia. Bueno, mi querido, estos estudios que vamos a realizar ahora, en ellos vamos a revisar algunas doctrinas o enseñanzas bíblicas que Jesús dejó para su iglesia. La iglesia adventista tiene 28 declaraciones de fe. Como ya dije, estas no son declaraciones cerradas con relación a las cuales nadie tiene el derecho de dar su opinión. No, no, al contrario. Mira, cada 5 años la iglesia se reúne en Asamblea Mundial y está dispuesta a revisar esas declaraciones de fe. En San Luis, Missouri, el año 2005, yo estuve presente en esa reunión. En esa ocasión, acrecentamos un punto fundamental de nuestras creencias, naturalmente. Siendo que el trimestre solo tiene 13 sábados, no será posible analizar las 28 declaraciones de fe que tenemos. Revisaremos solo algunas de ellas, especialmente las que conciernen al gran conflicto entre Cristo y Satanás. En realidad, todas las doctrinas son objetos de los ataques del enemigo. Porque mira, mientras Jesús es la verdad y su palabra contiene la verdad, el enemigo es el padre de la mentira. Y sus enseñanzas se basan en suposiciones humanas. El Señor Jesús dijo un día lo que está registrado aquí en Mateo 15, versículos 7 al 9. Hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías cuando dijo, este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí, pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombre. ¿Tú te das cuenta por este texto que Jesús nunca estuvo contra la doctrina, sino contra la doctrina basada en opiniones humanas? Por eso es necesario darle un fundamento bíblico a cada enseñanza de la iglesia. En la comisión evangélica que Jesús nos dejó, vemos también de manera clara la importancia de la enseñanza doctrinal. La comisión está registrada aquí en San Mateo capítulo 28, versículos 19 y 20. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. La palabra que deseo destacar en la misión de Cristo y que está relacionada con el asunto que estamos estudiando es la palabra o el verbo enseñar. La enseñanza de la doctrina es parte de la misión de hacer discípulos. ¿Por qué? Porque Cristo no vino al mundo solo a salvarnos de las consecuencias del pecado, que es la muerte, entre otras cosas, sino también a salvarnos del poder del pecado. Porque te digo, dime una cosa, ¿de qué valdría que el Señor Jesús nos libre de la condenación que el pecado nos trae, si después de perdonados íbamos a continuar pecando y destruyéndonos la vida? Ah, el sacrificio de Jesús habría sido en vano. Por eso, al enseñar a las personas que Cristo nos perdona, debemos también enseñarles cómo vive el cristiano después de haber sido salvado. Y aquí entra la doctrina. La doctrina nada más es que el camino por donde el cristiano deberá andar después de haber sido salvado para no continuar destruyéndose, como lo hacía antes cuando no conocía el Evangelio. En otras palabras, la doctrina es el camino hacia una vida feliz, de realización, de plenitud. La doctrina no es la imposición caprichosa de un Dios arbitrario. Por el contrario, es el consejo sabio y oportuno de un Padre de amor para que llegues a tu glorioso destino. Mira, hace poco tiempo en Mozambique conocí a un hombre que después de haber vagado muchos años por caminos de promiscuidad y delincuencia, conoció un día a Jesús y, lógicamente, conoció también la doctrina. Ahora, lo que me impresionó de este hombre fue la expresión de lamentación que él hizo. Él dijo, lo que me duele, pastor, es no haber conocido la palabra de Dios antes. ¿Cuánto dolor le hubiera evitado a mis padres, a mi esposa, a mis hijos? ¿Cuánto dolor y sufrimiento me hubiera evitado a mí mismo? ¿Por qué tuve que haber demorado tanto tiempo para descubrir las verdades bíblicas? Ah, la expresión de este hombre es la realidad de mucha gente. Las personas, querido, viven por instinto, sin sabiduría. Y sabes, vivir apenas por el instinto no es vivir, es apenas sobrevivir. Pero Cristo vino para darte vida y vida abundante, para que vivas esa vida plena, llena de gozo. Para eso es necesario que conozcas el camino, y el camino es Jesús y sus enseñanzas. Por lo tanto, bienvenido a esta serie de estudios donde vamos a revisar algunos puntos doctrinales de la Iglesia. Que Dios te bendiga.